La historia del western americano. Hoy vamos a recordar el afamado duelo de Oca Corral en Tombstone. Este épico e histórico enfrentamiento de Oca Corral en Tombstone es un legendario duelo ocurrido entre el sheriff local Wyatt Heart, sus hermanos Morgan y Virgil Heart y su gran amigo el dentista Dot Holliday, afectado de tuberculosis, contra los hermanos Billy Clanton e Ike Clanton y sus secuaces, Billy Clairvon y los hermanos Frank McLaurie y Tom McLaurie, que se llevó a cabo en los corrales de ganado el 26 de octubre de 1881, del que se cumplen 137 años. El enfrentamiento duró unos 50 segundos y se dispararon 30 tiros aproximadamente, donde cayeron abatidos los hermanos McLaurie y Billy Clanton, y resultaron heridos Ike Clanton, Billy Clairvon. Después del tiroteo, los Heart y Dos Holliday fueron acusados de asesinato, pero en la audiencia preliminar el juez de paz determinó que no había suficientes pruebas para un juicio. Luego de la audiencia, Morgan Heart fue asesinado y Virgil herido gravemente, por lo que le quedó inutilizado su brazo izquierdo. Tras este hecho, Wyatt Heart y Dos Holliday emprendieron una venganza personal, persiguiendo y matando a los responsables. Al finalizar esta venganza, Wyatt Heart y Dos Holliday se separaron. Este hecho no escapó de la óptica del cine, y la primera película realizada fue en 1946. Se tituló La Pasión de los Fuertes, My Dear Clementine, dirigida por John Ford, con Henry Fonda como Wyatt Heart y Victor Mature como Doc Holliday. Acompañaron Linda Darnell, Kathy Downs, Walter Brennan, Ward Bond, John Ireland y otros. Luego vino Duelo de Titanes, 1957, Gunfight o Oca Corral. Dirección John Sturges, con Burt Lancaster como Wyatt Heart, Kirk Douglas como Doc Holliday, John Ireland, Rhonda Fleming, Earl Holliman, Danny Hopper, DeForest Kelley, Martin Milner, Jack Elan y Lee Van Cleef, entre otros. Después vendría La Hora de las Pistolas, año 1967, Hour of the Guns, dirección Ion Starhead, con James Garner como Wyatt Heart, Jason Robards como Doc Holliday y Robert Ryan como Clanton. Además, Albert Salmi, Homeboys, William Whedon y otros. Después viene Doc, año 1972, o Doc, Pistolero Maldito o Duelo a Muerte en Oca Corral, como se dio en llamar esta película. Dirigida por Frank Perry, Stacy Keach fue Doc Holliday, Harry Yulin, Wyatt Heart y Faith Dunaway les acompañó. Tombstone es la siguiente, año 1993. Dirigida por John Pancosmato, con Carl Russell como Wyatt Heart, Val Kilmer como Doc Holliday, Michael Biehn, Power Butte, San Elliott, Bill Paxton, Charlton Heston, Michael Rooker, Harry Carey Jr., Billy Bob Thornton, Billy Zane, Terry O'Quinn, Frank Stallone, Christopher Mitchum, Stephen Lang y Thomas Hayden Church. Inmediatamente en 1994 llega Wyatt Heart, con Kevin Costner, Dennis Quaid, Jane Hadman, Isabella Rossellini, Michael Madsen, Bill Pullman, Tom Sizemore, Jeff Fahey, Jim Caviezel, James Gammon y Adam Baldwin. Y luego, La Venganza de Wyatt Heart en el año 2011, Wyatt Heart Revenge, dirigida por Michael Pfeiffer, que fue directo editada en DVD en los Estados Unidos, con Val Kilmer y actores no conocidos, que no tiene nada que ver con el afamado duelo. Aquí, un reportero entrevista en el año 1907 en el Hotel Fairmont de San Francisco al legendario sheriff Weir Hare, que le brinda un reportaje sobre su vida. La historia que cuentan estos filmes tiene un trasfondo real, pero su fidelidad a la historia real es muy variable, como también lo es la visión de los distintos directores ofrecen de los diferentes personajes, de su función y caracterización, y de los lugares donde transcurren las tramas. Han sido personajes reales que han pasado a formar parte de la mitología del lejano oeste norteamericano. Y vamos a hablar ahora de los dos personajes reales, Weir Hare y Doc Holliday. Les voy a contar sus biografías. Weir Berry Stapp Hare nació el 19 de marzo de 1848 en Monmouth, Illinois. Fue un afamado sheriff que ocupó varios puestos policiales en el oeste de los Estados Unidos. Forma parte de las figuras legendarias del Far West estadounidense, cuya vida ha inspirado numerosos westerns. Era el tercer hijo de los granjeros Virginia Ann Cooksey y Nicholas Porter Hare, un ex militar casado en segundas nupcias. Su carrera comenzó en el pueblo de Lamar, en Missouri, en 1870. Antes de ello era vaquero y cazador de búfalos. En 1876 entró a trabajar en la policía de Dodge City y en 1878 fue asistente del comisario Charles Bassett. A raíz de la muerte del comisario Ed Masterson, durante su ausencia, Weir aprendió que si no era drástico, decidido y rápido en sus procedimientos, no se iba a ganar el respeto de los bandoleros y eso le podría costar la vida. En 1879 se trasladó a Tombstone, Arizona, con la intención de ser granjero. Sin embargo, sus hermanos, Virgil y Morgan, ocuparon cargos en la policía y ellos reclutaron a Weir como policía especial y más tarde sería el sheriff del pueblo Tombstone. Debido a la dureza de su gestión, se ganó irreconciliables enemigos como los hermanos Clanton y los McGlory, quienes consideraban a los Hare como intrusos en sus dominios y que al final desembocó en el tiroteo de Oka Corral y posteriores consecuencias. Luego se retiró y se dedicó a pasear por el oeste. Falleció de causas naturales a los 80 años de edad el 13 de enero de 1929 en la ciudad de Los Ángeles. Doc Holliday era John Henry Holliday y había nacido en Griffin, Georgia, el 14 de octubre de 1851 en una familia de buen pasar, ya que su padre era abogado y hacendado. Al cumplir 15 años falleció su madre por causa de tuberculosis. Recibió una rígida educación y a los 19 años partió a Filadelfia para estudiar odontología y se recibe en 1872. Instala su consultorio en la ciudad de Atlanta, siendo un buen dentista. Pero como su madre se enferma de tuberculosis y su médico le recomienda mudarse a un clima seco, por lo que el joven Holliday parte hacia el oeste e instala su consultorio en Dallas, Texas. Su enfermedad se agrava, su tos se hace más continua durante la atención de los pacientes, por lo que comienza a perder consultas. Abandona la profesión y se dedica al juego de cartas, siendo muy habilidoso, lo que comienza a traerle problemas en ese oeste reglado por la violencia, por lo que tiene que aprender a defenderse y se convierte en un experto con el revólver y el cuchillo. Surge la primer disputa violenta donde mata a otro jugador y debe abandonar Dallas. Su forma de vida lo lleva de pueblo en pueblo y su fama de pistolero aumenta y crece la leyenda de Doc Holliday, Lo de Doc es por su profesión. En otro enfrentamiento da muerte a un soldado y el ejército de los Estados Unidos le pone precio a su cabeza y se ve obligado a viajar más al oeste a medida que su fama seguía creciendo, y así recala en Stompton, donde se conoce con el sheriff We Are Here, famoso por imponer la ley con dureza, con quien traba una gran amistad y juntos participarán en uno de los tiroteos más recordados de la historia del Far West, el duelo de Oka Corral, hecho histórico y épico inmortalizado en las películas ya mencionadas. Su tuberculosis se refleja claramente en ellas. Doc Holliday fallece no por las balas, sino por tuberculosis en un hospital en el año 1887. Y We Are Here, que se dedicó a viajar por el oeste, falleció en 1929. Esta fue la biografía de los dos grandes personajes que participaron en ese histórico duelo en Oka Corral en Stompton.